Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Señor alcalde, buenas tardes. Primero que todo, la Secretaría de Infraestructura, alcalde, yo creo que es de las más importantes y también de las más vistas por toda la comunidad y la más de pronto también la más criticada, porque es la Secretaría que atiende la necesidad de todos los 110 barrios del municipio de Girardot. Nosotros venimos manejando tres programas, como lo es Malla Vial, Entorno Urbano y Saneamiento Básico. Señor alcalde, usted sabe y toda la comunidad sabe el tema en el que venimos trabajando con las juntas de acción comunal. Hemos atendido, personalmente he atendido necesidades de los mismos presidentes. Cuando no puedo ir, se envían los técnicos o los profesionales con los que contamos. A través de eso hemos realizado jornadas de limpieza en diferentes barrios. Estamos también presentes, como muestra la imagen, apoyando las jornadas que realizan las diferentes entidades y secretarías de la alcaldía. Hemos realizado jornadas de limpieza en el barrio, apoyado las jornadas en el barrio San Rafael, la jornada que hicimos sobre el río Magdalena en el barrio 10 de mayo. También hemos hecho jornadas de limpieza en el barrio Kennedy sobre la manzana 45 y también sobre la cancha número 2. Tenemos también apoyo al estadio municipal para realizar su respectivo mantenimiento y limpieza, al igual que los separadores de las diferentes avenidas. Ya hemos venido realizando el tema del separador de la vía Agua Blanca y continuaremos con los diferentes separadores de las demás. Hemos también apoyado la limpieza, aquí yo creo que está la presidenta del barrio Ciudad Montes, que también la hemos apoyado, al igual que Corazón de Cundinamarca. También hemos apoyado el tema con la primera dama, el acompañamiento a todos los comités ambientales y a todas las jornadas que ella realiza. Estamos en estos momentos, la Secretaría de Infraestructura ya realizó un diagnóstico de toda la maquinaria con la que cuenta el municipio de Girardot y estamos adelantando el tema de la contratación para el mantenimiento preventivo de esta y así poder llegar a todas las peticiones que nos realizan a diario, que no son pocas, alcaldes, son más de 20 peticiones mínimo que nos llegan a la Secretaría todos los días. Con los presidentes de Junta hemos hecho visitas, en el barrio La Esperanza los hemos atendido, en el barrio Villa Alexander, como le dije anteriormente, Alto del Rosario, Hacienda Girardot, entre otros. También venimos adelantando la consecución de los recursos y la elaboración de los proyectos y presupuestos para poder ayudarles a conseguir y a gestionar y realizar las obras en estos barrios. Señor alcalde, hemos realizado cualquier tipo de presupuestos en las mesas que se realizaron los meses anteriores del Plan de Desarrollo Municipal. También apoyamos la mesa técnica del Plan de Desarrollo Departamental. Dejamos incluidas dentro de las actas, en especial la del departamento, para conseguir ayudas o recursos en el tema de la malla vial, que sabemos que la malla vial del municipio de Girardot está bastante deteriorada. Dejamos incluidas estas peticiones para el arreglo de la malla vial urbana y rural con el apoyo de las placahuellas. También estamos esperando la terminación iniciamos una contratación del tema para el tema del recebo para poder apoyar todos los camellones de las diferentes veredas del municipio y que sabemos que con las lluvias que han caído se han deteriorado más. Pero la idea es poder contar con el material y el insumo y también con la maquinaria en buenas condiciones. En el tema de la Secretaría también hemos venido haciendo el seguimiento y la supervisión a las diferentes obras que se vienen realizando. Son obras que todos ustedes saben que vienen del mandato anterior, pero continuamos para poder seguir avanzando y terminar muy pronto estas obras y gestionar los recursos para contratar nuevas obras y poder cumplir con nuestro plan de desarrollo. En el tema de los presupuestos, alcalde, tenemos alrededor de unos 10 proyectos ya que tenemos listos para iniciar la etapa de consecución de recursos. Tenemos uno en la urbanización de Hacienda Girardot que contempla también la construcción del andén perimetral de la cancha del barrio La Esperanza, que está alrededor de unos 80 millones de pesos. Usted, alcalde, también nos solicitó la elaboración de tres proyectos para la adecuación de unos escenarios deportivos como lo es la cancha de La Esperanza, la cancha del barrio Kennedy y el estadio municipal para la instalación de la grama sintética. En Rosa Blanca también hemos hecho ya los proyectos, también tenemos un proyecto muy importante, señor alcalde, que aquí también quiero generar conciencia y que todos llevemos un mensaje a la comunidad en general. Sabemos por lo que pasamos el día martes, A raíz de eso hicimos un monitoreo por toda la ciudad y nos encontramos con que la mayor problemática que tenemos aquí es las basuras que hemos botado en todas nuestras zonas verdes y nuestros caños. Por lo menos en el caño que pasa al barrio La Esmeralda sacamos más de 2 volquetadas de basura, en lo que contemplan botellas plásticas, de vidrio, colchones, muebles, etc. Mire, todo lo que causa nuestra falta de compromiso con nuestra ciudad, nos incluimos todos, porque acá no podemos decir que aquí ninguno tiene responsabilidad. Marcela, hay que hacer una tarea muy importante, y ustedes, ya que estamos rindiendo cuentas de estos primeros 100 días, la ampliación de la maquinaria del municipio, del banco de maquinaria del municipio, porque es demasiado pequeña lo que tenemos, y la ciudad es inmensa. No damos abasto. Dejamos incluido también dentro del acta que se hizo la mesa con el departamento para buscar recursos con el gobernador y poder beneficiarnos de pronto de uno de los kits que ellos entregan en cuanto a maquinaria. Vamos a revisar, le voy a pedir a Marcela que me disculpe, doctor Fran Gamboa, retírese un momento, y acabamos de encontrar un par de niños en situación de vulnerabilidad en una de las casas que fue afectada por la inundación. Necesitamos, parece ser que necesita ser llevada a un sitio médico, pero esos son los resultados de lo que pasa con dejar a nuestras familias vulnerables sin un programa de atención, ¿sí? Y cuando pasan estas circunstancias, pues cualquier cosita puede resultar en la muerte de un bebé de esos, Dios no lo quiera. Pero volvemos acá, y parece que esto fuera la televisión, porque uno está sentado desde su casa sin goteras, sin que le pase el agua al lado del andén de su casa, y no le importa, no nos interesa. Vuelvo y los llamo a todos ustedes, los invito a los girardoteños a que nos pongamos en ese puesto, ¿sí? Yo no quiero ir a quitarle los niños a sus padres que están allá a la orilla de la quebrada El Collal, pero están en unas circunstancias muy, muy degradables, me acaban de informar por el teléfono. Entonces invito a todos los girardoteños, primero, a que contribuyamos con el cuidado del medio ambiente, y segundo, que si podemos hacer las donaciones, el recurso económico que tiene la alcaldía es muy puntual y es por ley y es para atender desastres, y lo tenemos, pero tenemos que hacer las donaciones a Prodesarrollo con ropita de bebé, con pañales, con leche en polvo. Acudamos al corazón, ¿sí? Recuerde lo que Dios nos ha dicho, que hay que ayudar a nuestro prójimo y más a nuestros niños. Sigamos, Marcela, por favor. Alcalde, también dentro de los primeros 100 días la Secretaría de Infraestructura hizo un estudio del sector de los caños que atraviesan los barrios La Esmeralda, San Fernando, a terminar al famoso sector como La Carbonera. Hemos realizado el presupuesto que está aproximadamente, alcalde, por 1.300 millones. Esto que contempla la limpieza, la rocería y el movimiento de tierras para poder ampliar el cauce de las aguas que por este sector pasan, y así poder limpiar y despejar un poco este sector que está tan abandonado. Es una gestión que vamos a empezar a realizar, vamos a tocar puertas, ya debido a la alerta naranja por la que estamos pasando y la emergencia que se presentó, ya podemos empezar a buscar recursos con la unidad departamental de riesgo y otras entidades para poder llevar a cabo esta labor tan importante. De igual manera, alcalde, como lo venía diciendo, estamos trabajando, o como lo dijo anteriormente el doctor Giovanni, hemos venido trabajando y apoyando las diferentes secretarías para la elaboración de los proyectos y presupuestos en lo que tiene que ver con gobierno, en el tema de la UPJ, la Unidad Permanente de Justicia, y el CETRA, Centro de Transitorio para Menores de Edad. Ya tenemos un presupuesto, ya de aquí en adelante ya empezamos ese tema de la consecución de los recursos y la etapa de contratación para poder ya entregar estos lugares que tanta falta le hacen al municipio. Para finalizar, alcalde, hemos venido realizando ya el trabajo de la etapa de contratación para poder atender algunas de las necesidades de las cuales nos han hecho llegar los diferentes sectores y los diferentes presidentes, como lo es la contratación de los materiales o los insumos para de pronto dotar a los obreros del municipio para poder brindar ayudas en los diferentes sectores, las herramientas también para el tema de los insumos como lo es el asfalto para empezar. Nosotros sabemos que el tema de la malla vial es demasiado, o sea, el presupuesto es bastante grande. Vamos a empezar por ahora con el reparcheo de algunos sectores y posteriormente conseguiremos recursos ya para la intervención de vías más grandes. Igual el cloro para el tema del mantenimiento de las plantas de tratamiento que tenemos en Barzalosa y en Talismán, que también es una problemática que nos han comunicado los presidentes de estos sectores. Eso es lo que hemos venido avanzando, alcalde, en cuanto al tema de infraestructura para la alcaldía de Girardot. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Marcela.